Capítulo 133. Los sacerdotes visitan a Moisés y su familia. Nunca vi tanta entrega. Nosotros, los egipcios, tenemos mucho miedo. Sí, la verdad es que estamos completamente aterrados. Conociendo bien sus costumbres, lo puedo imaginar. Tengo miedo ante el rumbo de los acontecimientos y por la actitud de nuestro rey. La princesa Genutmire ya intentó hablar con el rey, pero él no la escuchó. Por cierto, la princesa te manda saludos. Está muy preocupada. Ella teme por ti. No me sucederá nada, Paser. Pero a nosotros sí. Desafortunadamente sí. Ay, maestro, lo sabía. Solo no entiendo una cosa, Moisés. Por favor, dímelo e intentaré explicarlo de la mejor forma posible. ¿Por qué esa insistencia en ir al desierto a rendir culto? Porque eso fue lo que Dios ordenó, Paser. Pero ¿qué cambiará si Ramsés lo autoriza? ¿No sería peor el poder salir de aquí para después volver y continuar todo como antes, con ustedes siendo humillados, esclavizados? No seremos humillados, Paser. Coré. Y tampoco esclavizados. Escucha escondido. ¿No? La verdad es que todo será diferente. Yo sabía que si contaba el motivo real desde el principio, desde mi llegada, Ramsés ni siquiera me escucharía. ¿Y cuál es ese motivo? Volví para liberar al pueblo, Paser. A todo el pueblo de Israel de la esclavitud y sacarlo de Egipto. Ana da unas puntadas a un delicado tejido. Lo hace ensimismada y muy feliz por el encuentro con su amado. La madre entra en el cuarto y se sorprende al verla cosiendo. Ana. ¿Mamá? ¿Estás despierta? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás extraña? Nada, no es nada, todo está bien. ¿Segura de que está todo bien? Duda en responder. No, no lo está. Oseías estuvo aquí hace poco. ¿Qué? No te lo iba a contar, pero tú tienes que saberlo. ¿Qué tiene en la cabeza ese muchacho para venir aquí? Si tu padre lo sabe, hija. Eso ya lo sé. Ahora escúchame, mamá. Mañana nuestra ciudad será atacada por una nueva plaga. ¡Por Dios! Fue solo por eso que vino, mamá, para avisarnos. Tal vez solo estemos seguras en la villa de los hebreos. Entonces, ¿realmente no hay nada que pueda hacer para calmar la ira de tu Dios, Moisés? Desafortunadamente no. Solo Ramsés puede terminar con las plagas. Basta con que él obedezca y el Dios de Israel atenderá mi pedido. Que en realidad es otro. Sí, exacto, Simut. Pero por favor no lo comenten con nadie. No, claro. En cuanto a eso, quédate tranquilo. De hecho, ahora que conozco las verdaderas intenciones del Dios de los hebreos, estoy aún más temeroso. Ramsés jamás permitirá tal cosa. Él será obligado. Tal vez, si usted intentara convencerlo de ceder, cuanto antes nos dejen ir, será mejor para los egipcios. Sí, y para los hebreos también. Sí, claro. Ya traté de hablar con el faraón. La princesa Genutmire también. Pero él está inflexible. Dios me avisó que sería así. ¿Te avisó? ¿Tú puedes hablar con ese Dios? Así es, Paser. ¡Qué cosa más impresionante! Nuestros dioses nunca nos han dicho nada. Pasaría la noche entera oyéndote hablar de ese Dios invisible, sin nombre, sin rostro, pero que es tan poderoso. No hay otro como él, Paser, y nada puede vencerlo. Realmente estamos perdidos, maestro. Sí, es realmente preocupante. Yo lamento mucho que todo esto esté sucediendo. Sí, yo también. ¡Chimut! ¿Qué? ¿Dije algo malo? Gracias por recibirnos. Ahora, es mejor que nos vayamos antes de que nos echen de menos en palacio. Vamos, levántate, Simón. Ay, no quiero ir, maestro. ¿Qué? Tengo miedo de salir de la villa y volver a palacio. ¿No podría quedarme aquí hasta que la plaga termine? Quédate si quieres, Simón. De ninguna manera. Vamos a volver. ¿Qué dirá el rey? Vamos, Simón, es una orden. Dale mis saludos a mi madre, a Ur, a Leila, Uri y Gaiji. Les daré tu mensaje. Les gustará saber que tú y tu familia están bien. Fue agradable verte, Pacer. A mí me gustó mucho hablar contigo. Y conocer a tu familia también. Ahora entiendo de dónde viene tu valor, Moisés. Desde niño siempre tan valiente. Es una pena que tú, Ramsés, Nefertari, ya no estén del mismo lado. Lamento profundamente que las cosas tengan que ser de esta manera, Pacer. Es triste ver a personas tan queridas sufriendo. No quería que los egipcios pagaran por la arrogancia del rey. Siento mucho amor por su pueblo. Alguna vez fui uno de ustedes. También me gustaría mucho que las cosas pudieran resolverse de otro modo, pero entiendo que están luchando por algo mayor. 100 millones de hebreos han sufrido y muerto desde hace más de 400 años, Pacer. Es como una guerra. Algunos pagarán el precio por la libertad. Que tu Dios toque el corazón de Ramsés. Dios solo toca el corazón de quien se abre para él, sacerdote. Simut aguarda de pie, abstraído en sus pensamientos, frente a Miriam y Jochebed. El oficial esperaba en la calle. Podemos irnos, Ikeni. Qué bueno. No sería prudente tardarnos más. Gracias por haber acompañado al sumo sacerdote, Ikeni. Si esto sirve para aminorar de alguna manera nuestro sufrimiento, el riesgo que corremos habrá valido la pena. No sirvió de nada, Ikeni, pero por lo menos conocimos a la familia de Moisés. Buenas noches. Shalom. Si es posible, acuérdense de mí cuando le pidan algo a su Dios. Vete tranquilo, Simut. Estarás en nuestras oraciones. Ustedes son tan simpáticas. Qué pena que el rey... Ya vámonos, sea, bueno, Simut. Ya saben. Obedece. Se despide y sigue a su maestro de camino al palacio. Moisés cierra la puerta. Es gracioso, Simut, ¿verdad? Mucho. El sumo sacerdote me pareció un hombre bastante sensato. Sí, si Ramsés lo escuchara más, muchas angustias serían evitadas. Ahora vamos a dormir, que mañana el día será pesado. Shalom, hijo. Shalom, mamá. Shalom, Miriam. Afuera. Con el miedo a una nueva plaga, se me fue el miedo a la oscuridad, pero ahora que lo pienso, ya tengo dos miedos. Maestro, ¿cree que Moisés logre hacer todo lo que dijo? Estaba pensando, ¿cree que va a conseguir llevarse a todos los esclavos? ¿Sabes qué creo, Simón? Que hablas y piensas de más. Cálmate, por favor. Tiene razón. ¡Por los dioses! Junet les corta el paso. ¿Y el sumo sacerdote qué está haciendo en la villa? No te interesa. Sal de mi camino. Fueron a la casa del maloliente, los vi. Pero la reina y el rey no deben saberlo. ¿Acerté? Quédate aquí. Se apartan y se van. ¿Tienen miedo a las plagas? Yo voy a acabar con ellas. Con ellas y con ustedes. Leila y su hermana... ¿Qué me quieres mostrar? Pasan a un cuarto. La verdad era solo una disculpa. Quería hablar un poco a solas. ¿Qué pasa, Abigail? Tú sabes que ya había renunciado a tener un hijo, ¿verdad? Pero después de todo lo que ha sucedido... Selofejad y yo decidimos pedirle al Señor esa bendición. Y tengo fe en que vamos a ser escuchados. Escuchados no. Creo que él ya nos escuchó. Se abrazan. Ay, hermana, hermana. Qué gusto verte con toda esa fe. Se toca el abdomen. Tal vez mi vientre ya lleve la semilla de nuestro hijo. Claro que sí. Nada es imposible para quien cree. Yo deseé tanto esto, hermana. Tener un hijo. Darle descendientes a Selofejad. Pero ya me había resignado a mi condición. Fue entonces que recordé la promesa de Dios. Es su voluntad que su pueblo crezca y se multiplique, ¿no? Claro que sí. Siempre imploré por un hijo. Pero en el fondo no creía que eso iba a sucederme. Entonces tus oraciones no sirvieron para nada. Sí. Selofejad me hizo ver que estaba siendo escéptica. Oraba hasta el cansancio, pidiendo y repitiendo cientos de veces lo mismo, pero dudando en mi corazón. Pero ahora sí crees. Sí. Y por eso sé que mi petición fue atendida. Que todo salga de acuerdo a tu fe. La besa y estrecha con fuerza. ¿Quieres decir entonces que muy pronto tendré un sobrino que consentir? La acaricia en el vientre. ¿Pero crees que llegues a conocer a tu sobrino? ¿Por qué dices eso? Cuando mi hijo nazca, ya no estaremos en Egipto, Leila. Ella. Pronto nuestro pueblo dejará esta tierra. No dice nada. ¿Tú vendrás con nosotros o continuarás aquí en este lugar que siempre nos esclavizó? Moisés duerme en el salón de la casa, tumbado sobre una gruesa estera de lana. Su primo lo vigila. Se acerca y se agacha para coger el bastón. Y al levantarse, la puerta se abre. Caleb regresa como Seías, despertando a su tío, que descubre a Coré frente a él, con el cayado en la mano. Después de ver a Bezalel, casi decido ir a casa de Ana, papá. ¿Y para qué? Hacerle una visita, para saber cómo está. ¿Y engañarte de nuevo? Tal vez ella se haya olvidado de su antiguo amor. Poner en riesgo la vida como ella lo hizo no se hace por un amor que se olvide fácilmente. Tienes razón. Chivale se desanima. Fue por eso que no fui. Qué bueno. Me hubiera preocupado si tardabas mucho. Chivale, cuando menos lo esperes, aparecerá una bella joven en tu camino. El padre le entrega un emparedado con sabrosos ingredientes y continúa cocinando. Está delicioso, papá. Qué bueno que te gustó. Pasamos por momentos difíciles, ¿no, hijo? Imagina si no tuviéramos la comida almacenada. Moriríamos de hambre. Qué bueno que ahora estamos en paz. Por el momento prefiero decir que estamos en tregua. Entra el joyero. Disculpa, Gaiji. Uri. ¿No tienes noticias de Leila? ¿Sabes si volvió? No sabía ni que había salido. Fue a visitar a Bezalel. Quería saber más detalles sobre su boda. Esta vez no comentó nada. Este pan con carne de cordero está divino. ¡Pruébalo! Gracias, no tengo hambre. Estoy preocupado por la demora de Leila. Si el rey descubre Uri, que... Leila es muy lista. Todo estará bien. Bueno, yo me voy a retirar. ¿Necesitas algo más? No, hijo, puedes retirarte. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, papá. El joven lo besa en la frente. Duerme bien. Y se va. Creí que ibas a hacer las paces con tu hijo. Eso quería, y mucho. Pero... Pero el orgullo no te deja, ¿no? ¿No, amigo? La cuestión no es esa, Gaiji. La cuestión es que temo que el rey... Tal vez sea eso. El orgullo no me deja. ¿Y qué estás esperando para liberarte de él? Coré busca una buena excusa. ¿Qué están haciendo? No resistí la curiosidad. Yo vine a beber agua. Vi el cayado y de repente tenía que sentir cómo es que este cayado es capaz de realizar milagros. Lo miran, desconfiados. Perdón por despertarte, primo. Se lo entrega. No hay problema, Coré. El cayado es solo un pedazo de madera. Realizar milagros es poder de Dios. ¿Y no bebiste agua, Coré? Pues no. La curiosidad fue mayor que la sed. Coge una jarra y llena un vaso. Pero bebe sin sed para disimular. Buenas noches. Shalom, primo. Shalom. Vuelve a su cuarto. Oseías recorre el salón, mirando a su amigo, tratando de transmitirle algo en silencio. ¿Qué pasa, Oseías? No logro confiar en Coré, tío. ¿Pero por qué? Nuestro primo no... Hay algo en él que no me agrada. Y no solo a mí. El Dad también sospecha de él. Él también me pareció franco cuando no creyó que yo había hablado con Dios y... Muy sincero cuando reconoció sus errores. Sí, tal vez exagero. Pero es mejor tener cuidado con él, tío. Estaré atento. Dime, ¿y dónde estaban ustedes dos? Responde, Oseías. Ten valor. Fui a hablar con Ana. Ah, fuiste a hablar con Ana. Le advertí de la plaga de mañana. Ah, una buena disculpa para una locura de amor. No, sé bien cómo es eso. Ya tuve tu edad, Oseías. Yo traté de impedirlo, pero no lo logré. Tuve cuidado, tío. Apuki no estaba. ¿Y si hubiera estado? Bueno, entonces habría salido corriendo. Acordamos que no buscarías más a esa joven. Sí. Perdóname. Fue una locura de amor. Una gran locura. De un gran amor. La culpa es de mi corazón. No escuchó a la cabeza. Si yo oyera solo a mi corazón, ahora estaría con mi mujer y mis hijos, y no enfrentándome a Ramsés. Disculpa. Mira, Oseías, un hombre que se deja llevar por las emociones acaba cometiendo muchos errores y arrepintiéndose mucho después. Prometo que no se repetirá. Incluso si piensas hacerlo, yo te amarro antes. Abigail y Leila regresan al salón. ¿Prometes que pensarás en lo que te dije? Claro. ¿Puedo saber de qué tanto conversaron? Cosas de hermanas. ¿Segura que no quieres pasar la noche aquí, Leila? Mañana la plaga será terrible. Me encantaría pasar más tiempo con ustedes. Pero pueden notar mi ausencia en palacio. Y si el rey descubre que estuve aquí, puede considerarme una traidora con lo descontrolado que está. Ay, por favor, Leila, ten cuidado. Besa. Sí. A la hermana. Ahora creo que no volveré hasta la boda. Y al hijo, quien la abraza con firmeza. Buscaré la forma de avisarles. Mamá, trata de convencer a papá. Su presencia sería muy importante para mí. Lo intentaré. Escogiste una joven muy bonita para casarte. Además de bonita, muy honrada. Sí. Y además de honrada, muy trabajadora. La persona más dulce que haya conocido. Basta, me están avergonzando. Pues para mí es eso y mucho más. Es la mujer de mi vida. Le da un beso en la frente. De todo eso, lo más importante es que Débora es una mujer de fe, que cree en Dios. Sus hijos no tendrán que pasar por lo que tú pasaste. Estoy segura de que serán muy felices juntos. Los novios escuchan orgullosos. Ah, shalom. Shalom. Se despide de la familia. Shalom, shalom. Shalom. Shalom. Y Bezalel la acompaña a la puerta. Oliab se sienta a la mesa. ¿Dónde está Bak? Y bebe. Después de cenar se metió al cuarto de nuevo. Tenemos que vigilarlo muy bien. No sé cómo reaccionará de ahora en adelante, después de haber sido rechazado por el señor Mequetre. ¿Pero qué no dijo que era mejor así, que prefería olvidarlo? Una cosa es lo que dice, y otra muy diferente lo que siente. No se puede olvidar algo así. En un corredor del palacio. Gracias a Isis, estás de vuelta. No imaginas cómo le pedí a la diosa por tu protección. Puedes continuar pidiendo, Karuma. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Nos encontramos a Junet. Solo falta que le diga a la reina. Por lo visto, Junet aún tiene esperanzas de volver a palacio. Ayer estuvo en la puerta queriendo hablar con el soberano y dice que solo ella puede librarse de Moisés. Ay, ya parece. ¿Cómo podría hacerlo? Que la reina no me escuche, pero esa mujer está loca y que ni el rey no va a recibirla. Yo pienso lo mismo. Es mejor que estemos atentos. ¿Y cómo les fue con Moisés? ¿Paser logró convencerlo de algo? No participé en la conversación. Preferí estar fuera de la casa. Pero por lo visto, nada cambió. Por lo menos estás de regreso, sano y salvo. Lo acaricia y besa en los labios. Vamos a acostarnos. Te eché de menos. En la botica. Al fin. Llegamos. ¿Y Simut? Se sienta. ¿Pasó el miedo? Mientras recuerda a esa criatura siniestra cuyo nombre prefiero no mencionar, el miedo no pasa. No tienes que preocuparte por Junet, ella no puede hacernos daño. El riesgo es que alguien descubra que salimos de palacio y fuimos a la villa. Te aseguro que nadie lo sabrá, maestro, por el miedo de mañana a la nueva plaga. ¿Ya lo olvidó? Quita los collares. Vamos a pedirle a Seth que evite que el caos se apodere de Egipto. Entonces hagámoslo pronto, porque por lo que dijo Moisés, el caos ya viene en camino, ya casi llega. Te confieso, Simut, que también estoy muy, muy temeroso. Ay, no, maestro. Así no, deje el miedo para mí, porque si usted tiene miedo, yo reviento. ¿De qué se ríe? No tiene gracia. ¿Pero qué me estaba diciendo? ¿Qué fue? El dios de Moisés, Simut. Vamos, hable ya. ¿Qué pasa con ese Parece, dios? Parece, Simut, que cuando ese dios decide algo, no hay Seth, no hay ningún dios No hay nada en este mundo que impida que eso suceda. ¿Qué pasó? ¿Hablaron con Moisés? No puedo dormir sin saberlo. Sí, hablamos con él, princesa. Incluso conocimos a su familia. Él le manda saludos. ¿Y cómo está mi hijo? Calma, seguro y tranquilo. Mucho mejor que yo. Está muy triste por todo lo que está sucediendo, pero no renunciará a la misión que le fue encomendada. Lo sé. Era de esperarse. Entonces continuará la batalla. El sumo sacerdote confirma. Aarón desayuna muy temprano con su familia. Mejor vayan todos a la obra. No demos motivo para que Apuki vuelque su furia contra nosotros. Aún sin darle motivo, eso sucede, papá. No se preocupen, van a volver pronto. Entonces es mejor darnos prisa o llegaremos tarde. Vamos. Se levantan. Queden con Dios, mi amor. Eleazar se despide. Y tú, mantente lejos de los líos, por favor. No te preocupes, Inés. De los cuatro, Eleazar es el más sensato. El consejo de Inés va para todos. No caigan en provocaciones. Descuida, mamá. Shalom. Shalom. Shalom, hijo. Shalom. Shalom. ¿Papá? Marchan al trabajo y Eliseba se acerca al marido. Ya es momento de irte. Me reuniré con Moisés y haremos lo que Dios ordenó. En casa de Apuki. ¿Crees que lo que Aarón dijo realmente vaya a suceder? ¿Tienes alguna duda? Claro que sí. ¿Quieres que me enoje? No necesitas ayuda para enojarte. El rey dijo que confiáramos en nuestros dioses y yo voy a confiar. Se marcha. Vámonos. Y Jairo lo acompaña. Judith recoge la vajilla y limpia. Ana. Mamá. Sale de su habitación. Mamá, creo que es mejor ir a la villa. Allá estaremos más protegidas. ¿Crees que los egipcios escaparán de la plaga si van para allá también? No sé. Si al menos hubiera una manera para que los niños estén protegidos. Junet. Te estuve esperando anoche. Y Coré. Corriendo el riesgo de ser devorada por la serpiente Apep y tú nada. Por lo que me contaron, esa serpiente Apep está más preocupada por destruir la barca de Ra. Creo que no iba a perder mucho tiempo contigo. Te digo una cosa, estos dioses egipcios parecen estar más locos que tú. ¿Y el callado? Intenté robarlo, pero llegó alguien justo en ese momento y casi me atrapan a mí. Si no hubiera inventado una disculpa rápida, estaría perdido. ¿No lo lograste? Eres un incompetente. Cuida cómo me hablas. De cualquier manera, no iba a servir de nada. Moisés dice que el poder viene de Dios, no del callado. ¿Y este tonto le creyó? Señala. Incompetente para ti es poco. ¡Ay! Y le toca una llaga. Esta es un elogio. ¿Y ahora? Y ahora nada. Moisés dijo que la plaga comenzaría hoy temprano. Tal vez ya comenzó. Ella piensa en una solución. Ven conmigo. Aarón visita a su madre y hermanos. ¿Dónde están Oseías y Caleb? Se fueron al trabajo en cuanto salió el sol. Mejor así, no provoquemos a los oficiales. Ellos ya deben estar muy irritados con lo que está sucediendo. ¿Nos vamos, hermano? Sí. Mis pequeños, que Dios los bendiga y los proteja. Él cuidará de nosotros y protegerá a todo nuestro pueblo. Amén. La familia se despide, deseando cumplir adecuadamente la misión encomendada. Vamos, Aarón, que tenemos un gran desafío. Shalom. Shalom. Shalom. En el santuario privado del palacio, Ramsés y su hijo realizan un sencillo ritual ceremonial. Ambos introducen las manos en un recipiente lleno de agua. Seguidamente, mojan las estatuas del altar, humedeciendo cada uno de sus miembros con el líquido sagrado para protección de todo el reino. Muy bien, hijo mío. Set es muy poderoso, padre. Él nos va a proteger. Paser cuela un puñado de uvas prensadas y Simut recoge el jugo en un cuenco que entrega al rey para presentarlo como ofrenda. Detrás, los sacerdotes Janes y Jambres encienden inciensos para venerar a los dioses. Oh, Set, señor de las tormentas. Tú que eres indestructible, que ningún mal yace dentro de ti. Gobernador de la Tierra Roja, escucha nuestra oración. Protege al Alto y Bajo Egipto de todo mal. cree que Set vaya a controlar la plaga del dios de los hebreos en el desierto, maestro? Sinceramente, Simut, no sé. Aplasta con toda tu fuerza a aquellos que osen herir nuestras tierras. Los religiosos esparcen el humo perfumado, esperando obtener el favor de las divinidades. Judith y su hija se dirigen al lugar de trabajo, pero Ana se para en medio de la calle. ¿Qué pasa, hija? Ya estamos atrasadas. Acabo de recordar. ¿Aún tenemos el ungüento que Miriam y Jochabed prepararon? Sí, quedó un poco. ¿Por qué? Tal vez sea útil cuando la plaga llegue. No sabemos qué plaga es esa, hija. Pero sabemos que vendrá. Y si no hacemos nada, estaremos siendo negligentes. Somos hebreas, podemos ser protegidas. Pero Ori, Merit, papá en la obra. Por desgracia, no podemos ayudar a tu padre. Pero intentemos por lo menos aliviar a la familia de la señora Thais. Ve por él a la casa. Yo me adelantaré, ve. De acuerdo, te veo más tarde. Genutmire se prepara. Leila la ayuda con las joyas y pulseras. Bezalel está tan feliz. Y se viene a ir. Quería participar por lo menos un poquito en este momento tan importante en su vida. ¿Y tu hermana y el resto de la familia están bien? Sí, todos están bien. Con fe renovada, pensando en el futuro. Por lo visto, el ambiente es muy diferente al de Palacio. Es verdad. Ellos incluso estaban preocupados por mí. Querían que me quedara con ellos. ¿Y no te sentiste tentada? No puedo abandonar a Uri. Por más que peleemos, él es mi marido. Es el padre de mi hijo y yo lo amo. Necesitan hacer las paces, Leila. Las hicimos. De cierta forma. Él me perdonó y yo lo perdoné. Pero me enojé porque no quiso ir a la villa conmigo. Precisamente de eso hablo. Se arreglan, pero enseguida comienzan un nuevo conflicto. Se yergue. En un momento como este es importante que estén unidos, Leila. No lo comenté contigo, pero Pacer también fue a la villa anoche. ¿El sumo sacerdote? ¿Qué fue a hacer? A hablar con Moisés, intentar mediar un poco, descubrir alguna manera para arreglar las cosas. Estamos viviendo días difíciles, Leila. Debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para que todo termine bien, o lo menos peor posible. Y para eso, tenemos que estar en paz con las personas que amamos. En la alcoba real. Ramsés despertó temprano para ir a hacer su ritual y adorar al dios Seth. Qué bueno, así estaremos protegidos. Que el señor de las tempestades aleje de nosotros las amenazas que nos acechan. Que así sea, Karoma. Por favor, Radina, busca los brazaletes de piedras coloridas que me gustan. Quiero usarlos hoy. Sí, señora. Deja una bandeja. Gracias. Con bebida. Y se va. ¿Puedes creer que Ramsés me preguntó si me afectó el regreso de Moisés? Por los dioses, ¿habrá sospechado algo? La dama regresa. ¿Son estos, señora? Son esos. ¿Me los colocas, por favor? Claro. Nefertari y Karoma se miran con disimulo. Junet y Coré pasan por una estrecha callejuela de la villa, pero al llegar al final descubren... Ahí están. A Moisés y a Aarón subiendo por una escalera de mano. Los hermanos acceden a la azotea de una casa para observar con claridad. Va a comenzar. Uri ajusta un brazalete en su muñeca. Leila entra de improviso en la habitación y se echa a sus brazos. Uri, te amo. A pesar de que discutimos y peleamos, eso nunca cambia. Tú eres mi marido. El hombre que amo y que siempre amaré. También te amo, Leila. Se besan. ¿Crees que podamos hacer un esfuerzo para ser felices juntos? No te quiero perder. Tampoco te quiero perder. Tampoco. Juntan sus frentes, vuelven a besarse y se abrazan. Un manto denso y oscuro, semejante a un cúmulo tormentoso, se eleva en el horizonte, dirigiéndose veloz a la ciudad. Son conglomerados compactos de moscas que vuelan coordinadas, creando un espectáculo aterrador. Moisés y Aarón permanecen inmóviles, contemplando el insólito prodigio desde el terrado del edificio. La gente se aglomera desconcertada y sin comprender. Junet huye. ¡Junet! Core observa atónito el siniestro fenómeno. ¿Qué es eso? En el palacio. No importa cuántas veces te vea entrar a la sala del trono, siempre me deslumbras con tu belleza. Nunca hubo en toda la historia de Egipto una reina tan bella. Me pareces muy tranquilo para tomarte el trabajo de hacerle semejantes elogios a tu esposa. Trabajo no es. Alabarte es tan natural para mí como adorar a los dioses. Hablando de los dioses, ya hiciste tu ritual a Set, ¿no? Podemos estar tranquilos. Nada. Entran. Señor. Los guardias. Señor. Venga a ver, es terrible. No sé qué haremos. En el laboratorio. Calma, Pasher. ¿Para qué la preocupación? ¿Para qué? No pueden estar hablando en serio. Moisés ya nos advirtió sobre la próxima plaga. ¿O ya lo olvidaron? Él podría estar mintiendo. Claro, ya hubiéramos recibido alguna noticia. Todo lo que Moisés ha dicho hasta ahora se cumplió. No hay nada que temer, estamos protegidos. Sed el señor del desierto, no permitirá que nada nos haga daño. Todo está bajo control. ¡Nada está bajo control! ¿Simut, qué sucede? ¡La plaga! ¡Set no pudo evitarlo! ¡Nuestros rituales, nuestras oraciones, todo! ¡Todo fue en vano! ¡No es posible! El poder de Set es inigualable. ¡Así, entonces salgan y sigan hablando! La plaga viene en forma de una inmensa nube negra rasgando el cielo, maestro. Y muy pronto estará en el palacio. ¿Por los dioses, Ramsés? Los reyes... ¿Qué es eso? Salen al balcón real, desde el que divisan la ciudad bajo un panorama desolador que amenaza a gran altura. Los insectos avanzan, ocultando parcialmente el cielo de manera inquietante. Nefertari llora asustada. Los centinelas vigilan asombrados y sus majestades retroceden, regresando al gran salón. Un zumbido constante acudiza la intranquilidad de la población. Pero en la villa... Dios nos protegió, hermano. No hay una sola mosca sobre los hebreos. Sí. Que todos sepan que Él es el soberano. Incluso de Egipto. Que no hay ningún otro como el Dios de Israel. Los hebreos murmuran alborotados ante la incertidumbre, tratando de encontrar explicación a tan extraño suceso. En la cocina. ¡Rápido, deprisa! ¡Cubran todo! ¡Viene una plaga! Pero, ¡todo! Papá, ¿ya sabes qué es? Una cosa horrible, hijo. ¡Un enjambre de moscas! ¡Cubran todo! Los ayudantes tapan las mesas con manteles, conservando fuentes. ¡Deprisa, rápido! Y alimentos. ¡Cubran todo! También protegen la despensa. ¡Todo, todo! La ciudad ya es un caos. La gente corre de un lado a otro y las moscas se posan en los expositores de los mercados. Carnes, quesos o pescados se llenan de voraces invasores. En el harén, las mujeres de la corte sufren en un escenario de pesadilla. ¡Leila! ¡Leila, haz algo, Leila! Eres la única que no está siendo atacada. Sí, voy a encender incienso para ver si las ahuyentan, señora. Karuma cubre a Pepi con un velo. Leila prende unas varillas para alejar la plaga, pero el ambiente está infestado. Inmunes al humo, los bichos revolotean bajo un asedio implacable. Mequetri, su familia y las criadas se defienden sacudiendo toallas por toda la mansión. Judith los mira espantada. Los joyeros trabajan en su taller. ¿Oíste eso? Padre e hijo. Parece un... Pausan su labor y se aproximan a la entrada. Pero al asomarse desde el marco de la puerta, una masa oscura cruza el corredor. ¿Qué es eso? Entra ya. El enjambre pasa de largo, creando una ráfaga de aire que menea las cortinas. Llega Leila. El palacio está siendo invadido por moscas. En la fábrica de ladrillos, los esclavos elaboran un compuesto a base de agua y tierra con paja. Pero un molesto zumbido al oído llama su atención. Mi miríadas de insectos se deslizan por el aire, moldeando dos columnas voladoras con patrones ondulados, cuyas bases unidas forman un ángulo agudo en forma de V. La plaga desciende a modo de nube y persigue a los funcionarios. Apuki se revuelve agitando las manos y escapa. Jairo mira sin entender. Los egipcios huyen de los dípteros malignos. En el palacio, un siervo embadurnado de néctar de abeja sirve de mosquero. ¿Qué le hicieron a ese pobre? El rey ordenó que le untaran miel para que atrajera a todas las moscas. Pues el pobre parece un pan de mosca endulzado. La sala está invadida. Ya lo intentamos todo, señor. Incienso, humo. La plaga continúa infestando todo el palacio. Entran su hermana y la reina. Tienes que hacer algo, Ramsés. Te lo suplico, hermano. Deja que los hebreos vayan al desierto a hacer los sacrificios a su dios. Fin del capítulo 133.